Somos la única empresa radial con mayor cobertura, mayor alcance y mayor potencia. Potencia al máximo. RB. En simultáneo, 90.7 FM y 1380 AM. Somos RB Radio. Se escucha mucho más, más, más. Amables oyentes de Radio Bellavista, la Metropolitana, tengan todos ustedes muy buenos días. Presentamos Radio Noticia, Noticias 1380 RB, que llega a sus hogares a esta hora con toda la información nacional, regional, local y deportiva. Nuestra edición de hoy corresponde a la fecha, y estamos jueves 24 de agosto del 2023, en el año de la unidad, la paz y el desarrollo. Son las 6 horas 35 minutos en todo el territorio nacional. Restaurante Cevichería Pollos y Parrillas El Otro Alianza. Ahora atención por las noches. Deliciosas parrillas, pollos a la brasa, chaufa y combinado y ronda de alitas. En el día, pescado y mariscos, ricos ceviches, platos a la carta, especialidad de la casa, parihuelas y rondas criollas, sudados, pasaditos, carnecita seca con chifles y menú variado. Los domingos, cabrito con tamalitos, arroz con pato, pavito con pepián, opus, tres carnes. Restaurante Cevichería Pollos y Parrillas El Otro Alianza te espera en esquinas calle Córdoba, Transversal Lima, cerquita a la calle Bolívar. Atención desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche.